las mariposas, el gorrión y el zorzal. Y se hizo dos alas de papel y cartón. Desde un árbol inmenso se dio un aventón. ¡Ay, tortuga taruga! ¡No, no, no, no, no! ¡Tú no tienes alas! ¡No, no, no, no, no! ¡Ay, tortuga taruga! Sí.